Me parece que un tema fundamental para conversar esta semana es lo que se despertó a partir de la denuncia acerca de papel prensa y fundamentalmente el tipo de reacciones que esa denuncia ha disparado. Yo tengo la impresión que estamos en un momento absolutamente crucial con esa denuncia, que es el momento en que por primera vez prácticamente se vuelve a trabajar sobre el pasado, a pensar la dictadura y pensar los crímenes de derechos humanos, pero a partir de un foco que realmente no estaba previsto en la escena política anterior, que era la situación de lo que fueron los efectivos beneficiarios de el golpe, ¿no? Hay algo que Rodolfo Walsh había dicho en la carta a la Junta, que es un dato fundamental, que es que se trataba ese golpe y esa dictadura que se iniciaba, se trataba fundamentalmente de instaurar un crimen social en la Argentina. Ese crimen social tuvo beneficiarios, todos intuimos y sabemos quiénes son, pero es la primera vez que se decide una denuncia que va al centro de esa madeja muy oscura, muy soterrada, en la que los que resultaron beneficiarios después constituyeron un mundo ideológico y un mundo de creencias que autojustificó y que los volvió efectivamente dominantes. En ese sentido estamos en un momento interesantísimo, pero al mismo tiempo tiene algo de atemorizante y algo de develador, ¿no? Porque atemorizante en el sentido de que no todos los actores políticos y colectivos sociales de la Argentina parecen estar a la altura del tipo de debates y dilemas que se abren. Si uno analiza el tipo de conducta que ha tenido no solo la oposición tradicional, digamos, la oposición que acostumbra a generar sus ideas y proviene de linajes más vinculados al pacto y a la complicidad con la dictadura, sino también el tipo de actitudes que tienen diputados y fuerzas políticas que, al contrario, habían cultivado su legitimidad a partir de la crítica a estos hechos impiedosos y ominosos de la historia argentina. Uno realmente se sorprende porque tiene la impresión de que lo que están jugando en una coyuntura con datos menores, digamos, donde se preocupan más por cómo posicionarse ante un escenario electoral futuro, bastante inmediato, ¿no? Pero que todavía es un escenario electoral futuro, preocupadas por esta situación antes que preocupados por el otro dilema, que es hasta cómo un país reconstituye sus fuerzas sociales y morales después de haber atravesado una tragedia, ¿no? Entonces, creo que el signo más preocupante, y por eso decía atemorizante, de la escena política actual, es hasta qué punto un tema en el cual muchos de los que dijimos que había que tratar la relación entre el poder económico y el poder militar en la Argentina no parecen estar dispuestos a reconocer que este es el momento de tratarlo, y por el contrario aparecen diciendo que por cuestiones de formas hay que invalidar lo que hace el gobierno cuando presenta esa denuncia. Del mismo modo, hay otro argumento que se ha usado, que es un argumento también muy discutible y que es un argumento que tiende a menoscabar la importancia de esta situación en función de ciertos antecedentes, que viene a decir que el gobierno que impulsa esto no tiene los antecedentes, los legajos necesarios para confiar en que realmente quieren impulsar una cierta justicia frente a los crímenes del pasado, ¿no? Eso que está en los argumentos del Diario de la Nación, está en los argumentos de TN, está en muchos de los argumentos del mundo comunicacional e intelectual argentino, es un argumento realmente falaz y que me parece que hay que responder con cierta contundencia. ¿Importan los legajos? ¿Importan los prontuarios? ¿Importan los antecedentes? Si estamos ante un hecho fundamental en el que prácticamente se parte aguas en la historia argentina, me parece que esa desvanecer la importancia de eso en función de la escasez de los antecedentes del grupo gobernante impide considerar esa importancia y al mismo tiempo impide la actuación como sujetos políticos responsables de gran parte de las personas que opinan, intervienen en el espacio público o funcionan como dirigentes políticos.